dio una ira y me puse a pelear con Carmen. Es la última vez que a mi Lele pasa. Es la última vez que a mi Lele pasa. Me hice de su casa, ay, pa' después volver. Me hice de su casa, pa' después pasa. Me hice de su casa, pa' después.